Bienvenidos a Un Punto Azul Pálido, Mundo Multipolar, vuestro programa mensual de geopolítica, economía, libros, música y una sección con la actualidad del mundo en aragonés, prou que sí. Este es el primer programa, por lo que perdonad por los posibles problemas técnicos. La sintonía del programa es el inicio del primer movimiento de la Sinfonía número 7 de Shostakovich. Más conocida como Leningrado. He elegido esta sintonía porque viene muy acorde con la actual lucha contra el fascismo y además no hay que olvidarse de la cultura rusa tan denostada desde el inicio de la guerra de Ucrania. Tanto la música rusa como los poetas rusos tan famosos como Pushkin han sufrido de censura por parte de los pro-ucranianos, incluso llegando a prohibir a Dostoyevsky en alguna universidad americana en clases de literatura universal. De locos todo. Este programa puede que muchas veces no sea plato de buen gusto, porque intentaremos dar otra visión de la actualidad, donde saquemos noticias que otros sacan en breve, o que aparecen en medios internacionales a los que aquí se les hace poco caso. Intentaremos contar las cosas que otros callan, e intentaremos, como dice el lema de Radio Topo, ser la voz de los sin voz. Punto Azul Pálido, Mundo Multipolar, no será un programa agradable muchas veces, aunque intentaremos que así lo sea, mediante las diferentes artes de las que hablaremos. Cine, libros, música. Nos tocará hablar de guerras, golpes de Estado, elecciones, economía capitalista. No queremos ser objetivos, ni debemos serlo. Buscamos un mundo mejor, un mundo sin capitalismo, ecologista y lo más en paz posible. Aunque seamos anticapitalistas, vivimos o no en un mundo capitalista, aunque donde hay países denominados socialistas aún, aunque la mayoría de estos viven en estados que, como diría Deng Xiaoping, son un país, dos sistemas. Actualmente, con la guerra de Ucrania, el militarismo está desacerbado. Los presupuestos militares de todos los países están aumentando escandalosamente y las empresas del complejo militar industrial están en máximos históricos de ganancia y en bolsa. Ejemplo de esto es Rheinmetall, la empresa fabricante de tanques Leopard, que el año pasado fue la empresa que más subió en bolsa de toda Europa. El título del programa viene de un libro de Carl Sagan, que se basaba su título en una fotografía de la Voyager 1 en la que la Tierra se ve desde Júpiter como un enanísimo punto azul en el cielo. El subtítulo de Mundo Multipolar viene porque vivimos en un mundo multipolar desde la guerra de Ucrania y además hay un podcast con el mismo nombre y así no nos confunden. Y la batalla por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos, que está en su punto más álgido. Vivimos ya en la trampa de Tucídides. Cuando una potencia mundial está en decadencia, mientras otra está en auge, pero todavía no está lista para ser la hegemónica. Además, habrá una chicorrona sección en aragonés donde daremos las noticias del mundo en la nuestra lengua. Prou que sí. Este programa, en principio, iba a emitirse a finales de junio. Pero claro, los rusos nos montan un golpe interno y se nos iba a quedar el programa desfasado antes de emitirlo. Así que lo emitimos en julio, con la información más actualizada posible, ahora que todo ha vuelto a la calma en Rusia. O eso parece. Y con esto comenzamos el viaje a nuestro punto azul pálido, mundo multipolar. Y bueno, ahora vamos a seguir con la sección de música, con el 50 aniversario de Tubular Bells. Vamos a comenzar la sección musical con el 50 aniversario de Tubular Bells. Este año se cumple el 50 aniversario de Tubular Bells, ya que el disco salió el 25 de mayo de 1973. Fue el primer disco de estudio de Mike Oldfield. En él tocó casi todos los instrumentos del álbum. El álbum fue el primer lanzamiento de Virgin Records, propiedad de Richard Branson. Inicialmente, el disco se vendió lentamente, pero su tema de apertura fue usado en la banda sonora de El Exorcista, y eso supuso un boom para el álbum, que vendió 15 millones de copias en todo el mundo, siendo uno de los discos de rock más vendidos del mundo, lo cual supuso el inicio del éxito de Virgin Records y el inicio de la fortuna de Richard Branson autor actual multimillonario con diversas empresas, entre ellas Virgin Galactic, donde hacen viajes espaciales privados. Ya veis, un curioso efecto mariposa de editar un álbum de un desconocido músico de 19 años a hacer viajes espaciales años después. Qué maravilloso es el capitalismo en el cual vivimos. A Oldfield, un desconocido músico de 19 años que nadie le quería editar Tubular Bells, aunque presentó la maqueta a diversas compañías, nadie quería editar una composición tan extensa y sin canciones. Un par de trabajadores de Richard Branson, Tom Newman y Simon Hayworth la escucharon y hicieron que su jefe se interesara por ella, por la fascinación que ésta les había causado. El álbum supuso una gran dificultad técnica para ser grabado, ya que solo había 8 canales de instrumentos para grabar las pistas, teniendo que usar el cabezal de borrado para poder grabar varios instrumentos a la vez. Tubular Bells se divide en dos partes, Part 1 y Part 2, sin canciones, donde se desarrollan un sinfín de melodías. Las partes más importantes del disco son el maestro de ceremonias, donde Vivian Stansel va presentando los instrumentos, y el hombre de Piltdown, o hombre de las cadenas. Y al final es un arreglo del tema tradicional de Sailor's Hornpipe. La portada del disco la realizó Trevor Kay, que hizo el montaje artesanalmente bajo la idea de que Mike Oldfield tocó tan fuerte las campanas tubulares que las dobló. La portada es un prodigio técnico, ya que se hizo artesanalmente a partir de una foto de un tubo de hierro sin ninguna clase de ordenador ni retoque fotográfico. El éxito del álbum sorprendió a todo el mundo. Debido a la crisis del petróleo, los discos se prensaban con vinilo reciclado de baja calidad, lo que supuso las quejas de Oldfield por la mala calidad del sonido del vinilo. Otra vez más, el capitalismo, querida audiencia. Las quejas del músico fueron tan insistentes que Branson tuvo que transigir y hacer los vinilos sin material reciclado. Y bueno, os voy a dejar con la introducción del Tubular Bells, que se hizo más famosa, la de la niña del exorcista. Bueno, y ahora vamos a poner un poco más de música. Aparte de este Tubular Bells, os voy a poner ahora una versión del Heart of Glass de los Blondie, interpretado en la lengua inuit de los inuit por el Liz Sapi. Bueno, después de los minutos musicales, vamos a pasar a la sección principal de Internacional. Donde hoy os vamos a hablar del golpe o la insurrección del grupo Wagner en Rusia. La rebelión o el, del grupo Wagner del 23 al 24 de junio de 2023 fue iniciado por el bombardeo del ejército ruso a posiciones militares del grupo Wagner. La acción también fue llevada a cabo por el aumento de las tensiones entre el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, y el Ministerio de Defensa ruso, con Shoigu a la cabeza de él, por la guerra de Ucrania y las actuaciones del grupo Wagner en dicha guerra. Prigozhin acusó a Sergei Shoigu de hacer la guerra en favor de las élites rusas. Prigozhin y Wagner tomaron Rostov del Don, que alberga una importante instalación militar y centro de operaciones ruso para la guerra de Ucrania. Posteriormente se dirigieron a Voronezh y luego a Lipetsk y por último a Moscú. El Servicio Federal de Seguridad, el FSB, antiguo KGB, inició un proceso judicial contra Prigozhin por incitar a un levantamiento armado. Putin, en una intervención televisiva, tildó las acciones de Wagner de traición y prometió erradicar la rebelión. Después de negociar un pacto con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, Prigozhin accedió a retirarse. ¿Quién es Prigozhin y por qué encabezó una insurrección armada? Prigozhin es un oligarca ruso. Ya sabéis, si son españoles, son emprendedores. Si son americanos, son magnates u hombres hechos a sí mismos. Y si son rusos o chinos, son oligarcas, aunque todos sean lo mismo, gente podrida de dinero por haber explotado a trabajadores y a la clase obrera. Prigozhin, que se le da el sobrenombre del cocinero de Putin, comenzó como un magnate de los negocios de San Petersburgo, ya que tenía y era conocido por una popular cadena de restaurantes, lo que condujo a una creciente relación entre Prigozhin y Putin, dado el papel de este último como político de la ciudad. Esto hablamos de principios de los 90, antes de que Putin se lanzara a ser primer ministro y presidente de Rusia, por lo que la relación entre ambos es larga. En 2014, Prigozhin funda el grupo Wagner, una empresa militar privada rusa, VAMOS, un ejército de mercenarios como puede ser Blackwater en Estados Unidos, pero en Rusia, y durante los siguientes años facilitó campañas armadas en áreas como el interior del Donbass. Wagner se convirtió en una herramienta política y militar rusa, ya que contó con una enorme fuerza en África y Oriente Medio. En África participó en la guerra de Mali, en Libia y en la República Centroafricana, y en Oriente Medio apoyando la intervención militar rusa en Siria en apoyo de la guerra civil en favor del presidente Bashar al-Assad. El grupo tenía vínculos estrechos con gobiernos africanos para luchar contra los rebeldes antigubernamentales y luchar junto a las fuerzas locales. Las tensiones entre Wagner y el Ministerio de Defensa ruso vienen de lejos, pero escalaron durante la guerra ruso-ucraniana. A partir del verano de 2022 se le permitió a Wagner alistar mercenarios de reclusos en las cárceles rusas, lo que hizo que el grupo pasara de unos pocos miles a unos 25.000 o 50.000, depende de las fuentes que consultemos. Prigozhin se convirtió en una figura popular debido a sus informaciones desde el frente de Ucrania vestido de militar. Wagner empezó a ser el ejército privado de Prigozhin, lo que causó insatisfacción en el Ministerio de Defensa ruso y en el Estado Mayor General ruso. Prigozhin fue uno de los pocos que se quejó a Putin de los comandantes militares y llamándoles corruptos. Durante la agotadora batalla de Bakhmut, las tensiones entre Wagner y el Ministerio de Defensa rusa llegaron a su clima. Prigozhin se quejó de la falta de suministro de municiones y emitió amenazas de retirar a los mercenarios de Wagner del frente si sus demandas de municiones no eran satisfechas. El 6 de junio, Prigozhin acusó que personas influyentes estaban boicoteando sus empresas de catering altamente rentables y la fuente de riqueza principal e influencia de Prigozhin. A mediados de junio de 2023, el Ministerio de Defensa rusa ordenó al grupo Wagner que firmara contratos con el ejército antes del 1 de julio. Prigozhin se negó a firmar, alegando incompetencia por parte de Shoigu. El 23 de junio, Prigozhin publicó un vídeo donde, según él, se veía el ataque de un misil ruso a las posiciones de Wagner, cosa que el Ministerio de Defensa ruso negó, y Prigozhin llamó a la insurrección armada contra Shoigu. La noche del 23 al 24, Prigozhin y Wagner tomaron las instalaciones del ejército ruso sin mucha lucha por parte de los militares rusos. Cuando tomaron Rostov del Don, Wagner se dirigió hacia Moscú. En Voronezh, las tropas de Wagner fueron atacadas por un helicóptero ruso, que fue tirateado por el grupo Wagner, y murieron sus dos ocupantes. Se estima que al menos 13 militares rusos murieron en la operación de Wagner. El SFS allanó la sede de Wagner en San Petersburgo, donde se recuperaron 4.000 millones de rublos rusos, unos 47 millones de dólares, y se incautaron de lingotes de oro y paquetes de polvo blanco desconocido. Prigozhin intentó mantener contacto con Putin, a lo que este se negó. La negativa de Putin de participar en la insurrección allanó el camino a la intervención de Lukashenko como mediador. El acuerdo entre Prigozhin y Lukashenko incluía que las tropas de Wagner cesaran en su avance y regresaran a la base. Posteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció que se retiraban los cargos contra Prigozhin y que sería enviado a Bielorrusia. Según Peskov, los combatientes de Wagner no se enfrentarían a cargos y aquellos que no hubieran participado en la rebelión podían firmar contratos con el Ministerio de Defensa ruso. El 27 de junio, las autoridades rusas dijeron que habían cerrado la investigación penal contra Prigozhin o cualquier otro participante en la asonada. La rebelión de Wagner ha sido el mayor desafío en los 23 años de gobierno de Vladimir Putin. Bueno, y ahora os vamos a poner la canción que antes versionaba Elisa Pip, Hero Glass, de Blondie. Bueno, y sonando de fondo Head of Glass de los Blondie, pasamos a la sección de libros, que hoy os traigo un libro que se llama Música Maestra. Como os decía, hoy os traigo un libro que me recomendó especialmente mi amigo Juanjo Velasco, reseñista de libros de música en el Artes y Letras del Heraldo de Aragón. El libro es una colección de ensayos sobre música escritos por mujeres y sobre mujeres. Es un libro muy interesante, con el que se aprende mucho sobre aspectos olvidados de la historia de la música. El libro está dirigido por Kim Gordon, cantante de los Sonic Youth, que escribe un ensayo sobre una música japonesa de hardcore. Y Sinead Gleason es periodista musical y actualmente escritor. El libro son una serie de ensayos, 16 en total, escritos por mujeres sobre mujeres músicas, desde Lasa Sela, amiga de instituto de Maggie Nelson y convertida por esta en artista de culto, a Wendy Carlos, pionera de la música electrónica y mujer trans que se decidió alejarse de los focos del éxito por deseo propio, a Yoshimi, batería japonesa que evoca a Kim Gordon, cómo compartió escenario con ella y sus vivencias. En ella pasan mujeres como Laurie Anderson, Ella Fitzgerald o la bubbly Anne Sears Cunningham, voz de los Desarrapados de los Estados Unidos y fundadora de una revista de música popular obrera. Ensayo que os recomiendo especialmente de este libro. Con esta sintonía de la Fox pasamos a la sección de cine, que hoy os vamos a hablar del último corto de Almodóvar. Extraña forma de vida, un western diferente de Almodóvar. La última película de Almodóvar es un cortometraje de western gay grabado entre Almería y Madrid y protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke. El corto dura 30 minutos, aunque parece que dure más, ya que nos cuenta una historia que hace que esos 30 minutos parezcan un largometraje y nos dan ganas de saber más de los personajes. Ethan Hawke es un sheriff que es bisexual, ya que aparte de tener mujer y hijos y ser sheriff del condado, lleva una doble vida como gay que quiere olvidar. La llegada del personaje de Pedro Pascal se la recuerda y vuelve a su pasado oscuro, que le recuerda su aburrida vida actual. Y vuelve el personaje de Hawke a su verdadero ser, un hombre gay sin medida. Pero Hawke se ve atormentado y decide volver a su vida habitual. Y el corto continúa, pero no os quiero desvelar más. El cortometraje está muy bien ambientado y los personajes están bien construidos y son creíbles. Es una película hecha con muy buen gusto, sugiriendo más que mostrando. No es de las mejores obras de la amplia trayectoria de Almodóvar, aunque junto con Dolor y Gloria es de lo mejor que ha hecho en los últimos años. En definitiva, es un corto que os recomiendo ver y que es diferente a lo que estamos acostumbrados en este pacato Estado español en el que vivimos. Siempre torna el tifada, vieras contra balas, contra balas, Palestina resiste. Pues con la sintonía de Mayacán, Palestina resiste, comencipiamos a sección en aragonés. ¡Prou que sí! Kissinger cumple 100 años. O el secretario de Estado de Nixon y Ford causan de golpe de Estado en Chile y los bombardeos ilegales en Laos y Camboya ha cumplido una centena de años siguiendo el refrán popular de que mala hierba nunca morta. Kissinger está tan pincho que ha feito un camatón de interviews con los medios como The Economist, CNN y otros sobre la guerra económica entre China y Estados Unidos y la guerra de Ucrania. Y también estos días se ha muerto Silvio Berlusconi. O magnate de los medios de comunicación y expresidente del Milan ha muerto o día 12 de junio de leucemia. Berlusconi era dueño de Mediaset, Mondadori y estió dueño de O Milan desde o 1986 hasta o 2017. Por lo que fue más conocido fue por la suya época de primer ministro de Italia entre o 94 y o 95, o 2001 y o 2006 y o 2008 y o 2011. Y fue fundador de Forza Italia, o suyo partido político. Según la revista Forbes, a suya fortuna era de 7.800 millones de dólares y era en 2011 a persona más adinerada de Italia. Bueno, y con esto terminamos la sección en aragonés. Baila a cumbia, calen como tuyo ritmo, siente los huesos, apalaya infernal, oh tuyo es buen cual si que país tu Caribe, notas de fuego, oh ritmo y está principiar. El puño tuyo fusil, el puño tuyo fusil, la guerra también se baila. Pues no llega al final, perdón. Aquí quedaba dos noticietas de leyer. Baralla por el poder en el ejército ruso y posterior desmantelamiento de el grupo Wagner y o exilio ta Bielorrusia de o suyo líder Prigozhin y os suyos miembros que no refirmen un contrato con el Ministerio de Defensa ruso. China tiene plans de talevar dos taikonautas ta Luna en o año 2030. China ye preparando una misión ta explorar a Luna y llevar una misión humana y con robots para explorar o nuestro satélite en la calendata do 2030. Antimás, los chinos volen compartir los suyos descubrimientos de la entrada en la Luna y a suya tornada de los taikonautas a nuestro planeta. Ahora sí, este ye o final de la sección en aragonés. Baila, sí.